Vuelve el desenterrador con la banda norteamericana Overkill. Como recordaréis los que escucháis el programa con frecuencia, se hizo un especial de la banda que al final quedó en solo la primera época. Vamos a decir, como suelen usar la terminología en el mundo musical con los cambios de formación, la Mark One. Y bueno, estamos ya en el año 95 y sucede uno de los primeros grandes cambios de formación. Habiéndolo sabido antes, este se nota porque abandona los dos guitarras, Rob Canavino y Merritt Gant, que la verdad es que para mí eran de los mejores que han tenido Overkill. Y bueno, entran a la banda en el primer disco con la nueva formación, llamado Killing Kind, Joe Comeau y Sebastián Marino. Por lo que leo aquí, Joe Comeau tocó en una banda llamada Leech Lord, en la que cantaba, así que los coros están garantizados. Y vino con él Sebastián Marino, que fue guitarra de la mítica banda Anvil. Conoceréis por la película esta sobre esa banda heavy metal que no se rendía ante nada. Y bueno, pues sacaron este disco, como os he dicho, que se llama Killing Kind, del que vais a escuchar la canción Godlike. Luego vamos a saltar, pues bueno, este es del 96, creo que solo un año. O sea, porque si bien el último disco, el del 94, el último disco con la anterior formación es del 94, como digo, luego parece que se pusieron las pilas y en el año siguiente mismo sacaron uno de sus mejores discos de los 90, uno que el propio Bobby Bleach Ellsworth, el cantante, y junto al bajista Dee Berni, de los que se mantiene en la formación desde los inicios hasta el final, pues uno de sus discos favoritos. Y la verdad es que con razón, tiene unos temas muy guapos y hay una canción que siempre, siempre, siempre suena en directo, que se llama Long Time Dying, que la vais a escuchar junto con otra que para mí es brutal, que se llama It Live. Saltamos 2 años más, nos vamos hasta el año 99, seguimos con la misma formación, 3 discos con la misma formación, y pasamos a otro disco que también la verdad es que me parece que suena como un pepino, llamado Necrosign. Las canciones que van a escucharse de este disco son Necrosign, que da título al disco, suelen tocarla mucho en directo y súper cañera. Es thrash metal bruto con una crudeza que yo creo que en los años 90, tras sus experimentos con el groove y con el stoner, pues bueno, decidieron endurecer la propuesta y se nota en los discos que vais a escuchar, las canciones que vais a escuchar ahora. De este Necrosign, como digo, en el que todavía se mantiene la formación, siguen los dos guitarras, aunque Sebastián Marino dejó la banda poco antes de que se lanzara el disco. Como os he dicho, este disco se llama Necrosign y las canciones Necrosign y Revelation. Y luego os voy a poner como regalito en esta primera tanda de canciones, en este repaso de lo mejor de la banda de thrash metal Overkill, este disco llamado Coverkill, en el que básicamente se dedican a versionar las bandas que más les gustan de toda la vida. No siempre las canciones que están en este disco las tocan en directo, pero sí es verdad que es un grupo aficionado a versionear y que lo hacen con esa personalidad que les caracteriza y que hace que todas las canciones pues se conviertan en algo en propiedad suya. Así que, segunda parte del especial de Overkill en Irola Erratia, Desenterrador, os dejo con este sexteto de canciones del Killing Kind del 96, Godlike del From Underground and Below del 97, It Lives and Long Time Dying del Necrosign del 99, Necrosign y Revelation, y del Coverkill, también sacado en el 99, una versión de Jethro Tull llamada Hymn 43. Overkill is the law. We'll be right back. Shine. Seguimos con este segundo especial del Desenterrador acerca de la banda norteamericana de New Jersey, concretamente Overkill. Como hemos comentado en el anterior apartado, se mantuvo la formación con las mismas guitarras junto al batería y junto a... El batería creo que sigue siendo el mismo Tim Ballard, si no me equivoco. Efectivamente. Sí, señor. Les duró bastante el batería. Sí, les duró bastante Tim Mallare, porque todavía seguía en esta formación. He cometido un pequeño error al hablar en la anterior, el Overkill, ese disco de versiones con el que he cerrado el apartado. Ahí ya no estaba ni John Comeau ni Sebastián Marino. Y ahí entró Dave Linsk, el guitarra que les acompañara durante unos cuantos discos, que van a ser lo que sería la Mark IV de la banda. Pues bueno, este es el disco, el del Overkill, es el primero en el que empezó a tocar David Lynch, y el siguiente de estudio, llamado Bloodletting, que es en el que yo les vi de gira, teloneando a Rob Halford, entra Dave Lynch. Y este disco también es curioso porque es el primero que desde el Years of Decay en el 89, en el que graban como un cuarteto, es decir, con un solo guitarra. Luego entraría Derek Taylor en los siguientes discos, pero bueno. Yo creo que fue una especie como de cambio milenio, cambio de formación, entra nuevo guitarro y por ahora somos los que somos. Pero ya en el Killbox 13 del 2003, que como muchos dicen es un regreso al thrash metal crudo, melódico, pero crudo de sus comienzos, de la época del Field of Fire, aquí ya tienen a Derek Taylor, del que desconozco absolutamente todo. Solo sé que creo que todavía sigue con ellos. Lo vamos a seguir viendo a medida que repasemos la discografía de la banda. Fue producido por Colin Richardson, mítico productor. Y mientras que del anterior Bloodletting vamos a escuchar Thunderhead, que es una canción que también suele sonar bastante en directo, y Bleed Me. Del Killbox 13 vamos a escuchar No Lights. Y vamos a saltar al año 2005, en el que sacaron el Relics 14, por aquello de que a pesar de que en discografía es el disco 13, si contamos el EP Overkill, sería el disco 14. Por eso se llama Rally y luego los números romanos que indican 14. Aquí todavía creo que, como os digo, ya ha entrado Derek Taylor de pleno derecho. Eso es. Dave Linsk sigue también. Y Tim Mallare sigue las baterías. Así que bueno, parece que la formación aguanta. Como os he comentado, de este disco vamos a escuchar A Pound of Flesh y Old School. Y ya vamos a saltar al año 2007, en el que lanzan Immortalis. Abandona Tim Mallare la batería. Es una gran pena, porque la verdad es que duró bastante con ellos. Vamos a decir. Es decir, eso es. Tim Mallare se piró de Overkill, eso es un detalle que no sabía justo antes de que se publicara el Relics 14, el Relic 14, y bueno, en este Immortalis tenemos a un batería llamado Rob Lipnicki, del que desconozco su afiliación musical, y bueno, como detalle informativo, canta una canción llamada Skull and Bones, Randy Blythe, cantante de Lamb of God, esa banda de death metal que jamás entenderé qué es lo que... Porque gusta tanto a la gente, parece la banda más repetitiva y fácil y poco imaginativa del planeta, pero es de las más populares, sobre todo en Estados Unidos. Tanto es así que cuando el cantante de Hate God, la banda Sludge de la que el Desenterrador es tan fan, tuvieron a Mike Williams en el hospital, en algunos conciertos para recaudar fondos, le sustituyó Randy Blythe. En cualquier caso, bueno, pues ahí tenéis los discos que componen este apartado del especial de Overkill son el Bloodletting, Killbox 13, Rally 14 y Immortalis. como detalles informativos, en el Blood Letting está Dave Lynskh a la guitarra solo, como cuarteto. En el Divos 13 entra Derek Taylor. Y en Immortalis entra el nuevo batería Rob Lipnicki. Así que ya veis que va cambiando la formación. Os voy a recordar los títulos de las canciones que vais a escuchar en este apartado. Del Bloodletting vamos a escuchar Thunderhead y Bleed Me. Del Killbox 13 vamos a escuchar la No Lights. De Relic 14 vamos a escuchar A Pound of Flesh y Old School. Y del Immortalis, Walk Through Fire and Charlie Get Your Gun. What they like, you got to believe it, that oh. Y llegamos ya a la parte final del programa. He hablado poco porque creía que la música hablara y colocarla cronológicamente, ir narrando los cambios de la banda, pues eso iba situando ante las distintas evoluciones. Se me olvidó mencionar que el comienzo del programa, que es con el disco Killing Kite, también el comienzo de Overkill fuera de una multinacional. Fue su primer disco y a partir de ahí hasta la actualidad han estado pues en sellos, pues bueno, Nuclear Blast y tal, son sellos gordos, pero muy orientados al metal, frente a American Recordings o WEA o Warner y esos sellos en los que había bandas de todos los estilos. Y bueno, pues digamos que esta es la etapa indie, la hemos narrado en el programa de hoy. Y bueno, hemos contado que entró Rob Liquidnicki en el, si no me equivoco, en el Immortalis, eso es, en el 2007. 2004 fue el Relics 14. El Relics 14 fue el último en el que estuvo Tim Mallare. Que por cierto, esta era manera para ser Overkill durar desde el 93 al 2005. No está nada mal. No está nada mal. Es con el batería con el que les vi en directo por primera vez. Y bueno, ya como os he dicho, Rob Liquidnicki se establece. Y en todos los discos cuyas canciones vais a escuchar ahora, en todos está él. Irónicamente, lo ha dejado para el último disco que se llama Wish of War, que ha salido este año. Y el que ya habéis escuchado alguna canción en los especiales de novedades musicales que he hecho. Así que en todo lo que vais a escuchar, no hay ni una sola variación de formación. Siguen como siempre los veteranos Didi Berni al bajo y Bobby Blitchellsworth a las voces. El relativamente veterano Dave Lynch, que entre comillas, a la guitarra, que entró pues, en el 99, no está mal, estamos hablando de que este hombre todavía sigue, ya son casi 20 años en la banda. Derek Tyler a las guitarras, que entrará en el disco siguiente, también sigue, y Rob Liquidnicki está en todos los discos que hemos escuchado ahora, que vamos a escuchar en este sector del programa, pero como os he dicho, deja la banda después del último disco, del que vais a oír hoy canciones. Y entra el nuevo batería, que no lo voy a mencionar porque no va a sonar aquí. En cualquier caso, Iron Bound, pues es el disco del 2010. La verdad es que yo creo que desde el 2010 hasta ahora, Overkill nos han sufrido una especie como de cambio de actitud a la hora de hacer música. Han vuelto a sus raíces, pero sonando bien. Y yo creo que básicamente lo que han conseguido es convertirse en lo que yo llevo diciendo desde que la primera vez que me puse a analizar la carrera de esta banda, los Ramones del thrash metal. Riffs exquisitos, músicos excelentes, producciones muy buenas, elige muy bien siempre a quienes produce, ellos suelen participar. Y joder, pues la voz de Bobby Blitchellsworth, después de ya 30 años cantando, sigue impecable, es una maravilla. Del Iron Bound os puedo decir que incluso el guitarra de Gary Holt, guitarra de Exodus y también de Slayer, ha dicho que es uno de sus mejores discos, que es una opinión a la que hay que respetar. Y bueno, pues poco más puedo decir. Pasamos al Electric Age 2012. Como os he dicho, en estos discos están ya en Nuclear Blast, en un sello seguro, digamos que desarrollando lo que es una carrera madura bien hecha. Y como muchas otras bandas que aprecio mucho, valga la redundancia, no cortándose un pelo en cuanto a agresividad y violencia en el sonido, y siempre mirando como con una idea fija, se hacer thrash metal como ellos lo hacen, pero siempre bien, siempre sonando bien. No será ningún disco malo de Overkill. De este disco, pues poco os puedo contar, salvo que es el segundo, aparte de su era ochentera en la que entraron en el Billboard 200, que ya sabéis que a estas alturas de la historia, 2012, pues las ventas de discos bajaron un montón. Y fíjate, entraron en el número 170 solo por vender 10.000 copias. ¿Qué poco más puedo decir? No, no, no, no, no. Estoy muy equivocado. Llegaron al 77. Llegaron al 77. Al número 77 del Billboard. Que se dice pronto, y es el primer disco de Overkill que lo consiguió. Es que es un detalle importante. Y ya pasamos al White Devil Armory del 2014, que me parece discazo. De este van a sonar tres canciones, por eso mismo, porque me parece que un grupo tan avanzado en su carrera ya, pues empezó en el 84, 30 años después de empezar, que le saquen un disco tan sólido y tan bien hecho como este, es una maravilla. Un monumento al thrash metal clásico. Momentos industriales, como una de las canciones que van a escuchar, Bitter Pill. Y bueno, es el disco más exitoso de Overkill. Es que me hace gracia, aunque las ventas hayan bajado de una manera tan radical en los últimos 20 años, que tu disco más exitoso sea el número, no sé, 16, 17, os voy a decir exactamente, yo creo que es el 17, el 17 de tu carrera, dice de la solidez y de lo bien que lo estás haciendo. A ver, llegaron al número 31 del Billboard 2000. El número 31. O sea, top 40. Y bueno, pues nada, vendieron en total, yo calculo que venderían 20.000 copias, pero claro, como he dicho antes, no es lo mismo venderlas ahora, 20.000, que es como venderlas en los 90 y 80 y 70, en los que las bandas vivían de vender discos y no de hacer giras. Cosa que Overkill nunca olvida de hacer. A pesar de esa banda norteamericana, siempre ha tenido un público muy fiel en Europa y siempre vienen llueva o truena a hacer su girita europea. Esperamos verles por la península con el nuevo disco Wings of War. Como os he dicho, la formación no cambia, así que saltamos al siguiente, que es el último en el que vais a escuchar canciones en esta parte, porque es su anteúltimo disco. Como os he dicho, van a sacar un disco, o lo han sacado hace muy poco, llamado Wings of War, pero ese ya han sonado canciones en los especiales de novedades y no creo que haya que mencionar mucho más. Como digo, es el último disco de Rob Lipnicki. Es una pena, pues la verdad es que, joder, la verdad es que lo hacía de puta madre, para qué vamos a engañarnos. En el Grinding Wheel, en el joder, si lo diré, en el White Devil Armory, en el Electric Age y en el Ironbound suena como un pepino a la batería. Suena bien, me encanta el sonido de la batería, de hecho, muy, muy natural. Y pues bueno, como os he dicho, es el último disco en el que toca. Y ahora os voy a decir el nombre de las canciones y me voy a despedir de vosotros. Yo creo que os he contado bastante, os podré contar muchas más cosas, como que a Bobby Blitzersworth en el 2002 le dio un patatús en medio del escenario mientras actuaba y muchos temieron por su vida. También tuvo varias infecciones en la nariz y le tuvieron que operar, pero ahí sigue, inasequible al desaliento. Igual que Didi Verdi y sus guitarras actuales, Dave Linsk, Derek Taylor y el nuevo batería, que no pienso mencionar hasta que... Bueno, vale, lo voy a mencionar. Se llama Jason Bittner, si no me equivoco, y ha tocado entre otras bandas, solo por eso merece el respeto, como Flotsam and Jetsam. Ni tan mal. Vamos pues al final del programa y a las canciones que van a sonar en este último apartado. Del Ironbound del 2010 van a sonar The Green and Black y The Goal Is Your Soul, o sea, me encanta concretamente. Del Electric Age del 2012 van a sonar Electric Rattlesnake y 21st Century Man, ambos del 2012. Del White Devil Armory he decidido poner tres, porque os he dicho que me parece uno de sus mejores discos de los últimos 20 años. Armorist, que es el single, Peak, y esa que he dicho que era tan industrial llamada Bitter Pill. Y luego del 2017 vamos a escuchar, aunque todos estos discos generalmente son bastante sólidos, pero había que escoger algunas, The Long Road y la versión de Thin Lizzy, Emerald, que para mí va a cerrar el programa de una manera excelente. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Gracias por escucharme. Hasta el sábado que viene.

Yeah. Never play again.